el pasado en anacés. Como acordar un ayer, se desespera volver, el miedo no anda otra vez. We'll be right back.